Bueno, en principio hemos intentado y hemos avanzado con un índice de precios respecto a la canasta básica propio, en relación, bueno, a la inestabilidad económica y financiera, que no solo sucede a lo largo y ancho del país, sino fundamentalmente en nuestra comarca. Necesitamos tener un número propio para poder discutirlo. Este número va avanzando, lamentablemente con un proceso inflacionario que deteriora de manera muy grave el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Y este 3 de diciembre nos volveremos a reunir con la parte patronal, con el Superior Tribunal de Justicia, para definir salario y, bueno, y buscar un complemento para intentar no perder poder adquisitivo en lo que queda del año. ¿Ese complemento de qué porcentaje sería o la expectativa del sindicato? La expectativa que se está manejando hoy, o los números que estemos manejando, todavía no lo tenemos definido, porque tiene que ver en relación a los diferentes importes de los salarios que se vienen dando y que vamos a terminar cerrando, pero la inflación no va a ser menor del 47%, y en ese sentido, bueno, pediremos lo que tengamos que pedir en las diferentes categorías para no perder poder adquisitivo. Eso lo tenemos claro, y a eso apunta también, digamos, la conformación del índice de precios. Me parece que era fundamental también determinar, digamos, cuál es el proceso de pérdida adquisitiva que han tenido los diferentes salarios, y cuando planteo los diferentes salarios que se pagan en el Poder Judicial, también planteo los del Superior Tribunal de Justicia. No es lo mismo el deterioro de un trabajador de 25.000 pesos que un vocal del Superior Tribunal de Justicia que alcanzará los 287.000 pesos. Con ese argumento claro y sólido y planteado en un trabajo en conjunto con el Centro de Estudio Escalabrino Ortiz de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Río Negro y los diferentes sindicatos, que vamos a ir a la paritaria a buscar lo que nos corresponde. El resto de los trabajadores del Estado ha logrado sumas en negro, con una expectativa de que sean blanqueadas a partir del año próximo, y la posibilidad de un bono. ¿Ustedes concuerdan con esto en principio, o ustedes necesitan que el incremento sea al sueldo básico? No, nosotros no vamos a aceptar ningún bono. De hecho, existen, y nos parecería también bastante extraño que sea el mismo Superior Tribunal de Justicia que lo termine ofreciendo, teniendo en cuenta que existen fallos de ese mismo tribunal que condenan, digamos, las sumas en negro y no remunerativas, porque atentan no solo al sistema previsional, sino fundamentalmente a la obra social. Me parece en ese sentido que al menos nosotros tenemos la responsabilidad, siendo coherentes y consecuentes, de pedir el incremento que tenga que ser en un porcentaje bonificable y remunerativo. ¿Sería del 15 para lo que queda del año? Va a ser, la idea es que la masa salarial se aumente entre un 12 y un 15%, sin perjuicio de que pueda existir categorías que lo hagan de una manera mayor.